Julio, contame, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Cómo habría sido el accidente? Bueno, ayer domingo trabajamos en una finca, somos de Mosconi, y nos vinimos porque no hay trabajo allá, vivimos de changa. Y vinimos a una finca a trabajar y trabajamos el domingo mediodía, a la mañana. Y le digo a mi familia, vamos a comprar ropa a los chicos. Fuimos a Bermejo, compramos ropa. Y cuando volvimos en el colectivo, tuve los accidentes. Fallecieron personas. Mujeres amputadas los brazos. Dicen que la culpa la tiene el auto que iba alcoholizado. Yo creo que el chofer del colectivo también tenía bebida. Por supuesto, yo, la chica, ¿no? Veníamos viajando bien. Yo lo vi como a 500 metros, el auto cruzaba así la cinta. Cruzaba de carril el auto. Tenía tiempo el chofer de frenar, ¿por qué nos tiró un costado? Siguió cuando de repente sentí el impacto. Al caer el colectivo, como 30, 40 metros, corrió así de costado. ¿Usted venía con qué familiares? Yo venía con mi esposa, mis dos hijos, una hija, un hijo que... Mi hija tiene tres nenitas, mi hijo tiene tres nenes y la esposa. Mi nuera está internada en el hospital, mi señora también. Mi otra hija está con golpes nomás, yo también tengo golpes en el hombro, en el codo. Pero mi hija dice que ya está sintiendo dolor acá al costado. Yo tengo miedo que sea algún golpe interno, que tenga algún derrame. ¿Sus nietitos cómo están? Gracias a Dios, bien. La mayorcita tiene heridas en los dos brazos, en las dos manos, tienen cortados los tendoncitos. Y no sé cuál el motivo, que decían que temprano le iban a llevar a Salta. Todavía está acá. ¿Usted cree que se podría haber evitado este accidente? Supongo que sí, si saben que una ruta mala, muy peligrosa, ¿por qué no toman precauciones? ¿El colectivo venía rápido también? No sé qué decir, sí, creo que sí. A lo mejor venía normal, no sé. ¿Usted lo están asistiendo en este momento, a la familia? Gracias a Dios, sí. Los médicos, enfermeros... El todo, material humano muy bien. Muy bien, sí, muy agradecido. Pero yo quiero que se apuren por mi hija. Si la tienen que operar, sal, si se la lleven, ya. Yo quiero que me digan qué tiene. Que no se lo hagan cuando me preguntaron. Ya le ofrecen policía, lo quieren sacar. Muchas gracias. Uno pregunta algo a los médicos y cree que uno va a ofender, a faltar el respeto. Y no es así. Uno quiere saber si tienen salvación, qué tienen que hacer. Muchas gracias, ¿no? A usted, señor. ¿Me estás necesitando algo?